Vale, pues buenas tardes. Soy Nuria, como ya sabéis, y os voy a hablar de las fintechs. Un poco el índice para que os situéis. Primero empezaré con la definición de las fintechs y las principales funciones, áreas en las que operan. ¿Por qué la proliferación de todo esto, de las fintechs y startups relacionadas con ellas? La regulación. Un poquito, porque ya que estoy en el área jurídico, pues para que me parecía interesante ver esto. Las características de la PSD2, actores que intervienen en las fintechs, oportunidades que ven los bancos con las fintechs, ejemplos, que os voy a poner dos vídeos para, pues me parece interesante, noticias y unas conclusiones que he sacado con toda la información que he recopilado. Vale, pues ¿qué son las fintechs? Se define como todas aquellas empresas de servicios financieros que se sirven de las últimas novedades tecnológicas para brindar productos o servicios. Y sus principales funciones son pues, pagos sin transacciones, gestión de finanzas y personales, plataformas de consultoría y comercialización y nuevos planteamientos de financiación y concesión de créditos. O sea, no solo de pago como conocemos el Bizum y Twin, que son los que vamos a ver luego en los vídeos, sino también pues, ver un poco la organización financiera con ingresos y gastos como Fintonic o concesión de créditos e hipotecas. También nos pueden servir estas aplicaciones de las fintechs. Vale, ¿qué es una fintech? Principales funciones, vamos a verlo aquí en este gráfico, lo voy a ampliar para que lo veáis bien. Primero esto. Cómo en los próximos dos años, en el 2019 que estamos ahora y 2021, la inversión que se van a hacer de las fintechs, o sea, de 150 billones de dólares. Y luego, cómo quieren que no atacar en efectivo tarjeta de crédito, o sea, quieren que aumente el porcentaje del cargo a la factura del móvil a través de tarjetas virtuales, de los contactless, las apps móviles y todo esto. Y vemos como siempre los jóvenes de 25 o 34 años hay un porcentaje mayor y de 55-54 años con tarjetas virtuales. El contactless lo van utilizando todas las generaciones. Las apps móviles son los jóvenes los que más lo utilizan. Y la wallet igual, pago con móvil. Seguimos con la definición. Se engloban todas aquellas prestaciones como la banca digital, los créditos online, cambios de divisas a través de la red o los pagos digitales. Es en definitiva todo aquello, todos aquellos productos o servicios que pongan en común la tecnología y el dinero. O sea, la misma palabra lo dice, fintech, tecnología financiera. La llegada de la industria tecnológica a los servicios financieros ha hecho que millones de startups surjan en torno a esto. Así ofrecen a sus usuarios una amplia gama para trabajar con la banca tradicional. Y sus objetivos son, pues entre ellos, ofrecer nuevos servicios financieros con este apoyo tecnológico, mostrar productos de la banca online y reducir, entre otros objetivos, el modo eficiente de los costes de muchos sistemas, lo que democratiza el acceso a una gran cantidad de productos financieros. En la siguiente imagen vamos a ver todo el boom de startups que hay a fecha febrero de 2019. Y lo voy a ampliar para que lo veáis que es cierto. 337 startups en febrero de 2019. Y aquí veis algunos de sus logos y como partners como Ernst & Young, Caser, National Nederlander están participando con cada una de ellas. Pues seguramente que dentro de unos cuantos al año que viene te suena alguna de ellas. Vale, áreas en las que operan. Las principales áreas en las que se operan se encuentran las fintechs son la banca móvil, el big data y los modelos predictivos, el crowdfunding, las criptomonedas como vimos en anteriores sesiones y la gestión automatizada de procesos. ¿Por qué tanta proliferación? Primero, la expectativa cliente. Si yo hace 5 años venía un cliente y me decía, oye, ¿por qué yo esto que me estás ofreciendo no lo puedo yo comprar online? Porque yo este producto tengo que venir a la sucursal y que tú me lo expliques. No lo puedo ver yo y comprarlo yo mismo por internet o ver las características. Pues esa es una de las razones por la proliferación. Disrupción tecnológica, pues como hemos visto antes, el Big Data, el blockchain y todo esto. Y quiero hacer hincapié a la regulación y normativa, que es lo que me he centrado un poco. Vamos con ello. La regulación, ¿qué es el PSD2? El PSD2 establece normas en materia de requisitos de transparencia para los servicios de pago, requisitos de información para los servicios de pago y derechos y obligaciones respectivos de los usuarios de servicios de pago y de los proveedores de servicios de pago en relación con la prestación de dichos servicios con carácter de profesión o ocupación habitual. La PSD2 sustituye a la PSD1, que luego lo explicaré un poquito. En esta ilustración vemos un poco cómo es la diferencia, qué factores influyen. El pago electrónico actual es de esta manera: consumidor, vendedor, el banco, proveedor de la tarjeta, el blanco cliente. Y con el pago de la PSD2 directamente es el consumidor, el vendedor, quiero que os quedéis con estas letras, PS y P, que luego lo explicaré, y A y S P, ¿vale? Para que os vaya sonando. ¿Qué características tiene? A ver, está la API bancaria. La PSD2 obligará a las entidades financieras a abrir su sistema a los proveedores de estos servicios de pago para que estos puedan iniciar transacciones de pago, autenticar la identidad del usuario y ofrecer servicios de información de sus cuentas. Esto hace unos años no se veía tal cual. Y esta apertura, entre comillas, lo opuesto, se realizará mediante una API 1 que los bancos deben desarrollar para que los proveedores de estos servicios de pago, previo consentimiento del cliente, puedan conectarse a ellos y obtener los datos de las cuentas de sus clientes que sean necesarios para realizar estas operaciones. Tú tienes que dar el consentimiento. Cuentas en una entidad financiera. Se prevé que los proveedores de servicios de pago, todas estas fintechs, operen en el sistema de pagos desde una cuenta abierta en una entidad de crédito, estableciendo que los Estados miembros deben velar porque el acceso a tales cuentas se ofrezca de forma que no resulte discriminatoria. Y los sistemas que son Iberpay y Target2 operan las entidades financieras de forma directa. Y por el contrario, las entidades de pago tienen que operar a través de una entidad financiera de forma indirecta. Y la obligatoriedad de figurar en el registro. Con la PSD2, que es la anterior a la PSD2, se establecían ciertos casos en los que las personas estaban eximidas de la obtención de autorización como entidades de pago, pero quedaba a criterio de dichas personas considerarse en tal caso o no. Y ahora con la PSD2, todas estas entidades de pagos pues deben aparecer en el registro de tales entidades que mantendrán las autoridades, aunque tengan dicha excepción y no requieran autorización. Es decir, decidir o no si están exentas será decisión de las autoridades y no de la persona que ejerza esa actividad. Os he dicho antes que os quedaseis con estas siglas para explicaros qué actores y herramientas son las principales que aparecen en las fintechs. La AISP es el proveedor de servicios de información de cuentas y se encargan de agregar información de varias entidades para ofrecer una visión consolidada de las finanzas de una persona. Luego, PSIP es el proveedor de servicios de iniciación de pago. Son iniciadores de las transacciones de pago online. Estas empresas obtienen información para permitir a los clientes realizar pagos electrónicos, lo que supone una alternativa al pago con tarjeta para comprar bienes o servicios. Otra figura, ASPSP, proveedor de servicios de pago y de datos de cuenta. Se trata en general de los bancos propietarios de la información y de los servicios que los proporcionan a terceros. Y por último, la API, que lo hemos visto antes, es el interfaz de la programación de las aplicaciones, lo primero que ves. Una API es una forma de ofrecer datos de un sistema para que puedan ser utilizados e interactuar con otro sistema. En este caso, los datos del sistema bancario interactuarán con los de las entidades de pago, ¿vale? ¿Qué oportunidades ven las entidades bancarias? Dice, el objetivo fundamental es crear un espacio único de servicios de pago a nivel europeo que ofrezca igualdad de condiciones y de derechos en los servicios ofrecidos en el mercado. Entonces, esto obliga a los actores del sistema bancario a replantearse su modelo de negocio, ¿vale? Y luego, la puesta en marcha de la PSD2 conlleva cambios importantes en la industria de pagos, al dar a los proveedores de estos servicios acceso a la infraestructura de los bancos para acceder a la información. Supone una oportunidad para que los propios bancos, que van a tener acceso a la información de otras entidades, o sea, van a poder interactuarse, fortaleciendo y mejorando su modelo de negocio y desarrollando servicios que mejoren la experiencia de sus clientes y que ayuden además a la captación de nuevos clientes. O sea, un banco del Sabadell puede tener información del Santander. Antes no era así. Vale, y ahora vamos con los ejemplos. Os voy a poner el vídeo de Bizum. Me parece muy interesante. Ya casi todos los bancos lo tienen contratado, o sea que si estáis interesados, yo os pongo el vídeo. Yo lo he utilizado ya y me parece muy, muy útil. BBVA presenta Bizum. Seguro que alguna vez te has dado cuenta del lío que supone recoger dinero entre amigos para hacer un regalo de cumpleaños, pagar entre varios una cena improvisada, o comprar todas las entradas para el concierto de vuestro artista favorito. No sufras más. Ahora con Bizum puedes enviar y recibir dinero de móvil a móvil, a quien tú quieras y sin necesidad de tener su número de cuenta. Solo necesitas tener su número de móvil y el dinero se ingresará en su cuenta en menos de 10 segundos. ¿Y cómo se hace? Entra en el menú desplegable de la aplicación de BBVA, accede a hacer una operación y selecciona Bizum y pulsa en enviar. A continuación, selecciona entre tus contactos la persona que recibirá el dinero. Indica la cantidad que quieres enviar, elige la cuenta desde la que quieres enviar dinero y agrega un concepto. Acepta la operación marcando la clave de confirmación que recibirás por SMS. Firma la operación. Y ya está. También puedes solicitar dinero de forma muy sencilla. Solo tienes que seleccionar el contacto y marcar el importe que deseas. Finaliza la operación introduciendo tu clave de acceso de la aplicación de BBVA. Y firmando los detalles, habrás terminado tu solicitud. Además ahora, por si eres de los que necesitan más rapidez, ya tienes disponible BBVA Cash App, con el que podrás enviar y recibir dinero mientras chateas con tus amigos, familiares, compañeros. Tan fácil como si mandaras un emoji. Entra en la aplicación de BBVA y en el menú desplegable selecciona Hacer una operación. Si aún no lo tienes, podrás darte de alta en el servicio Bizum en un momento. Y si ya lo tenías, pulsa en el banner inferior para activar BBVA Cash App. Una vez activado, si eres de iOS, añade un nuevo teclado en los ajustes de tu teléfono siguiendo los pasos. Y si eres de Android, en la zona inferior entra en Ir a Ajustes y activa BBVA Cash App. A continuación, accede a la aplicación con la que normalmente chateas con tus amigos y pulsa en las herramientas del teclado para seleccionar BBVA Cash App. Selecciona entre tus contactos a quien quieres enviar el dinero y en menos de 10 segundos lo tendrá en su cuenta bancaria. Fácil, rápido y seguro. Descárgate la aplicación de BBVA. Bueno, pues si tenéis BBVA, yo os animo a que os la descarguéis. Y es una de las primeras que lo desarrolló y que más completa está. Vale, y ahora os voy a poner la de Twip, que esta también la tengo. Y esta sirve, es muy parecida a... Sirve como un monedero, que tú introduces dinero y lo puedes sacar y directamente también tiene la opción de pagar. Si tú vas a comprar al supermercado y dices, pues ahora mismo no tengo dinero, entonces tú sacas 40 euros y dices, venga, pues voy a pagar con estos 40 euros, me cuesta 33 y funciona como un monedero. Ahí pone ING o pone BBVA, pero todos los bancos la tienen. Yo, por ejemplo, lo utilicé en el último viaje para, en vez de que le llegue una transferencia a los 2 días, que le llegue al día siguiente y ya tiene su dinero y no me lo está recordando por tres. Oye, que me debes, tal. Bueno, yo os animo a que lo descarguéis, ¿vale? Vale, unas noticias que he sacado recientes es, por ejemplo, Hacienda vigilará las fintechs y el comercio electrónico para que no se conviertan en coladeros. Están un poco en tensión con ellas. Dice, el Ministerio publica su plan anual de control tributario para el 2019 y pone el foco en el fraude transfronterizo y las nuevas tecnologías. Luego, hemos visto dos ejemplos de aplicaciones. Pero, por ejemplo, el Santander sí que invirtió en unas tartas de hipotecas con el móvil. O sea, se puede hacer con las fintechs también esto, créditos o de hipotecas. La empresa tecnológica de San Francisco permite controlar todo el proceso de crédito desde el teléfono. Y bueno, luego para terminar, un titular de una noticia del lunes decía que la Asociación Española de Fintech e Insurtech, que son las tecnológicas del sector asegurador, aspira a crecer un 35% en el 2019. Pero bueno, ya lo hemos visto en el gráfico que os he enseñado al principio, que esto va a crecer. Para terminar, he puesto unas conclusiones de toda la recopilación que he sacado de las fintechs. Dice que la cuenta bancaria tradicional sigue teniendo una gran influencia como modo de acceso al sector financiero, que las apps bancarias tienen una fuerte presencia, limitando las posibilidades para los nuevos competidores, que realizar gestiones financieras vía web tiene mucha importancia en este segmento y una excelente opción que las fintechs deben aprovechar. Luego se constata que la educación financiera es una limitación para que el mercado crezca. Muchos jóvenes no leen de forma regular información sobre temas financieros. Sin embargo, hemos visto cómo en el gráfico sí que utilizan más la contable, las apps de pago y todo esto. Y el ahorro sistemático sigue siendo una asignatura pendiente en la cultura financiera española. Para terminar, la bibliografía, que sobre todo he visto una masterclass de un CEO de Mastercard en España, que si pincháis lo podéis ver. Luego en la página oficial de Pinches Fintech Spain, y luego tengo una compañía que trabaja en Ethis Group que me ha dejado todo lo de toda la regulación de las fintech. Y espero que os haya gustado y os animo a que os descarguéis estas aplicaciones porque para la vida diaria, la verdad que con amigos y tal, pues lo podéis pagar en inmediato y no dar el coñazo. Oye, me debes tal. Bueno, pues gracias.